Porque tú lo has merecido. Con mis

Por la da, cálmate ya, ven y canta esta canción.

se paran de punta con un cepín, parecen estatuas de San Peluquín. Y qué peluqueros te alcanzan a ti, con pieles de acero y pieles de cepín. Tienes un oso bruto que me adore, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Se paran de puntas con un fuerte fin, parecen estatuas de San Peluquín. Y qué peluqueros te alcanzan a ti, con pieles de acero y tierra sin fin. Si tienes un oso bruto soñador, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada, despeinada. This world of your embrace. va a comenzar. Dime, ¿qué es lo que piensas? No sé. ¿A cuál me das tu corazón? Si es por mí, tú has hecho. Dime, ¿qué es lo que piensas? No sé. ¿Con cuál te vas? Thank you. firmará mi deseo. Solo tú. Nunca me dinero. Seré tú. Mil infiernos vivientes esperarán si me mientes y que un rayo me parta y olvido tu amor. La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. La mitad de tu ser, a quien debes tener tarde o temprano. Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, este puedo ser yo. Yo lo sé porque sí, tan solo falta enamorarme de ti. Pero con garantía de no regir mi vida con la firme promesa que será siempre mía. Tarde o temprano, tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, que te puedo hacer yo. Yo lo sé porque sí, solo falta enamorarme de ti. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido.

acostumbrarme, tal vez son los ojitos en la oscuridad, quizás es que lo nuestro no se quiere, tratar de comprender nuestra mejor verdad, y no importa la distancia de tu puerto, con las siete mares entre tu hijo, no importa soportar la tempestad, mi barro es tu mirada y tu amor mi vida. Yeah. sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti, pero de pronto veo venir, sí, es el tercero que me trae nuevas de ti, de tu maleta sacada, de esta carta que me hará feliz. Ahí en el rincón está mi corazón, porque llegó el día. Tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí. Hoy te sientes en tu carta, que tú por ti me vaya. No pienso quedarme aquí. Por aquí podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí. Porque llegó el cartero. Yo mi mente ahora te tenía. Yeah.

Yeah. Thank you. Yeah. ¡Gracias!